Bienvenidos a la materia en línea de CorelDRAW 15, una completa solución de software para diseño gráfico, maquetación y edición de fotografía. CorelDRAW es una aplicación gráfica, intuitiva y versátil que permite crear ilustraciones vectoriales, diseños de logotipos y diseños de páginas de alta calidad. Esta guía ha sido elaborada para enriquecer su experiencia al utilizar CorelDRAW y Corel Photo Paint, además de servirle como una inspiración para realizar muchas más creaciones de las que nunca imaginó. Cada capítulo presenta el espacio de trabajo de cada aplicación y ofrece sugerencias y técnicas que pueden ayudarle independientemente de su nivel de experiencia con las aplicaciones. Espero sea de su agrado este curso y sirva para sus propósitos. Soy su profesora, la licenciada en diseño gráfico, Brenda Ramírez Arteaga. Gracias.